Esta mañana les compartiremos información sobre el Seminario Binacional Cosco-Quitu, Ciudades Sagradas, que se desarrollará del 5 al 12 de abril en la Casa de la Cultura. Este evento cuenta con el apoyo de la institución de la Embajada y Consulado del Perú en Ecuador, la Asociación de Peruanos Residentes en Quito, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Comunidad Epistémica de Saberes Ancestrales de la Universidad Central del Ecuador y Cosmo Proyectos. Para ampliar el tema, hoy estamos aquí en nuestra cabina junto al coordinador ejecutivo del evento, Iván Cortés, y el coordinador académico del evento, el profesor Alfredo Lozano, a quienes damos la cordial bienvenida en esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Buenos días y un cordial saludo a los radioescuchas. Bueno, hoy vamos a conocer más detalles sobre este seminario binacional que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que participarán varios expertos con temáticas diferentes. Empiezo con usted, Iván, para que nos comparta esa información. ¿Cómo nació la idea de compartir todo lo que quizás se relaciona tanto con Quito como con el Perú en el sector del Cusco? Primero, muchas gracias por la entrevista. Le hago entrega de un afiche alusivo al evento. Y bueno, pues en el avatar y en el recorrido de mi vida, tuve la oportunidad de conocer en Cusco al maestro plástico Carlos Hurtado, a quien me une una gran amistad de muchos años, ¿no? Él me envió una publicación que había realizado en la ciudad de Cusco, alusiva al tótem Puma. Como usted conoce, la traza urbana del Cusco se identifica simbólicamente con este felino, y yo había leído en pocos días antes en una publicación en las redes sociales, y claro, yo conozco a Alfredo, el arquitecto, doctor arquitecto Alfredo Lozano, quien también coincidencialmente pues ha trabajado esto y con mucha profundidad. Entonces se me ocurrió invitar a Carlos a establecer una alianza en este sentido para identificar estos dos trabajos que evidentemente tienen que ver mucho con los saberes ancestrales, la cosmovisión, toda aquella preocupación que ha habido sobre el espacio, la concepción simbólica del espacio andino, los patrones de asentamiento, etcétera. Me pareció una oportunidad adecuada de establecer un vínculo de amistad entre Alfredo y Carlos. Propusimos la idea, tuvimos una grata recepción de la misma de parte de Alfredo y empezamos a trabajar más o menos aproximadamente a mitad del mes de diciembre sobre este evento. Y así empezamos y caminando poco a poco se fue difundiendo en Cusco el asunto y golpeamos las puertas de algunos especialistas ecuatorianos y hemos logrado cohesionar algunos expositores, que más adelante les voy a dar los nombres, que evidentemente tienen mucha trayectoria, no solamente en el campo de la arquitectura, porque la mayoría son arquitectos, doctores arquitectos, o tienen sus maestrías, ¿no? Son profesores universitarios y han efectuado trabajos evidentemente muy profundos y que de alguna manera nos van introduciendo sobre un objetivo que gran parte de los profesionales que estamos en esto buscábamos, que es insertar dentro de la currícula, por lo menos al principio, la investigación y el conocimiento de los saberes ancestrales a través del espacio y la distribución del espacio andino, ¿no? Este evento, sin duda, habíamos anunciado que se desarrolla o está en los afiches del 9 al 12 de abril. Sin embargo, ustedes empiezan con una exposición el 5 de abril. Sí, efectivamente, hemos cohesionado la presencia de la Embajada del Perú con el consulado y, evidentemente, una muestra que trae Carlos Hurtado, el maestro plástico andino más importante del Cusco, que se denomina Pumahuasi, por los caminos del silencio. En este acto, que es oficial, se va a realizar el día 5 de abril, se abre la muestra hasta el final del seminario, que es el día 12. En el acto oficial, que se efectuará a las 7 de la noche en el Museo de la Casa de la Cultura, estarán presentes el ministro de Cultura, el embajador del Perú, el cónsul, indistinguidas autoridades de la Universidad Central, ¿no?, entre algunos invitados especiales. Vamos a dar la palabra al profesor Alfredo Lozano, quien está encargado de la coordinación académica para este seminario, y después de conocer esos antecedentes en los cuales llegaron ustedes a estos acuerdos, ¿cuán importante, maestro, es que los estudiantes y que la población en general conozca pues todo lo que tiene que ver con la simbología de estas dos grandes ciudades que tienen un parecido o son similares? Bueno, gracias también por la entrevista, y efectivamente, como dice nuestro colega Iván Patricio, la idea surgió de parte de el artista plástico Carlos Hurtado, o bien acogida por Iván Patricio. Él nos planteó, y en realidad nos apasionamos porque es un tema que venimos trabajando durante muchos años, y vimos también que era una gran oportunidad para difundir los estudios que se han hecho tanto en el Cusco. Hay especialistas muy importantes que incluso vienen al seminario, como acá en la parte ecuatorial, en el caso particular de mis investigaciones sobre las ciudades de Cuenca, de Quito, de Caranqui, que guardan la misma simbología. Lamentablemente en la academia, en la universidad, en las currículas de las carreras profesionales, como bien anota Iván Patricio, hay una ausencia de una visión de los conocimientos nuestros propios, porque se cree que la noción de la arquitectura de la ciudad viene de Europa, y hay una sola manera de hacer las ciudades, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad para las radioescuchas, a los interesados o también especialistas, de ver que vamos a poner sobre la mesa de que la forma de hacer arquitectura, la forma de hacer ciudad, no solamente parte de una visión antropocéntrica como es la que se hace en Europa. En nuestras culturas andinas ancestrales tienen una visión cosmocéntrica, cosmogónica. No, o la ciudad, la arquitectura se enfoca más al espacio abierto, no al espacio cubierto. Entonces, estos conceptos, que son válidos, evidentemente, queremos que se difundan a los estudiantes, a los profesores, a los interesados, para que podamos proponer, porque no son cosas del pasado tampoco que nos sirven, sino que podamos proponer soluciones más acordes a las necesidades de nuestras culturas locales. Yo creo que apuntamos hacia allá, ¿no? Maestro, de hecho usted nos menciona, a veces en las universidades están formando a los estudiantes con esa mirada americana, europea. ¿No hay esa mirada, por ejemplo, a lo ancestral? ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué? Bueno, hay que, en la historia de la educación, de la colonización, de la propia universidad, nace para difundir los conocimientos que vienen de afuera, porque se suponía, o se supone en algunos casos, que nosotros aquí en América, los pueblos nativos, pues no teníamos un grado de desarrollo, digamos, similar al europeo, y eso es totalmente falso, evidentemente, porque las premisas de nuestro desarrollo en lo cultural, en lo artístico, en lo político, en lo espacial, tienen otros presupuestos, no son los que tienen en Europa. Entonces, en esa época, pues, esa imposición del idioma, de la forma de ser ciudad, de las tipologías arquitectónicas, hizo creer durante toda la colonización, recuerde que la colonización fueron más de 3 siglos, que no se acabó ipso facto cuando nació la República, que se ha continuado. Ha hecho que en la formación universitaria los currículos universitarios de la mayoría de las carreras, yo diría casi todas las carreras, están enfocadas siempre a autores desde fuera, foráneos, a teóricos foráneos. Nosotros no decimos que eso está mal, eso está bien, pero en el caso de nuestro contexto cultural debemos enfocar más a lo nuestro. Y ahí quizás el mea culpa hay que echarlo a los investigadores, a los profesores. No nos hemos preocupado de mirar nuestro pasado. Hemos creído que todo lo que viene de fuera es lo mejor, y hemos empezado a repetir y a copiar. Pero ahora, en la era de las tecnologías de la información y la comunicación, usted resulta que tiene en Internet cualquier cantidad de información. Y eso está obligando a que la universidad cambie en el fondo y en la forma. Y si no cambia en su manera de ver la realidad, porque una de las razones, de la razón de ser de la universidad es producir conocimientos propios. Y ahora vamos a tener la oportunidad de tener esos conocimientos propios precisamente en este seminario binacional Cusco-Quito, Ciudades Sagradas, o Cusco-Quito, Quito. Vamos a conocer, Iván, si nos puede ayudar usted, quiénes estarán de profesionales dictando este seminario. Yo quisiera acotar algo a lo que dijo Alfredo. Es importante conocer de que la relación del hombre andino es muy intrínseca con lo que tiene que ver el mundo de arriba, del medio y de abajo, ¿no? Esa orientación y manejo del cosmos que permitieron de alguna manera ordenar el territorio bajo una unidad ritual. Entonces todos estos elementos han ido construyendo un concepto diferente de cuál fue la realidad nuestra con respecto a la al asentamiento propiamente dicho de estas huacayactacunas, que son las ciudades sagradas. Entonces, ya a partir de la época en que nuestro amigo y desaparecido Carlos Milla Villena ganó la primera Bienal de Arquitectura en lo que referente a historia, que presentó el génesis de la cultura andina, se empieza a desarrollar todo un bagaje de conocimientos, investigaciones, etcétera, que nos han permitido llegar a este punto en realidad, incluso con lo que acaba de decir Alfredo, ¿no? ¿Cómo es que ellos pudieron desarrollar tanto la construcción de su espacio a lo largo del Cápac Ñan si no tenían tanta tecnología como ahora, ¿no? Van a venir distinguidos invitados a este seminario. Por Ecuador, el arquitecto posgrado Andrés Peñerrera Mateus, distinguido profesional ecuatoriano y representante del ICOMOS, el arquitecto Alfredo Lozano aquí presente, la doctora arquitecta Karina Borja de la Pontificia Universidad Católica, el arqueoastrónomo Cristóbal Cobo, distinguido profesional, que estuvo trabajando en Catequilla y tiene el proyecto Quixato, que está relacionado precisamente con la mitad del mundo, ¿no? Y estarán presentes también por Perú, el máster arquitecto Alfredo Mujica, el representante de la Universidad Ricardo Palma, de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Miguel Guzmán, también de la Universidad Ricardo Palma. El arquitecto Mujica, perdón, también viene por la revista digital Apuntes de Arquitectura Internacional. Estará el arquitecto Germán Cesenarro, máster, profesor de la Universidad Abad del Cusco, un distinguido profesional que ha trabajado mucho sobre el tema cusqueño. De igual manera, el arqueoastrónomo Dante Salas y los arqueólogos Jorge Calero y Mildred Fernández Palomino. Ahora, porque ya se nos acaba el tiempo, Iván, si me ayuda, por favor, ¿esto tiene costo? ¿Dónde tienen que inscribirse? No tiene costo, es totalmente gratuito. La inscripción es en la calle Manuel Larrea 1003 y Santiago, en el edificio Arquitectura y Consultoría, cuarto piso, oficina 401. Ahí estamos funcionando. Los teléfonos son 2560-818 o al 09-7995-2986. Bueno, maestro Alfredo, a ver si es que hace la invitación para que el público, los interesados, los arquitectos, los que están estudiando, que le den una mirada a esta nueva arquitectura que tiene mucho que ver con nuestra ancestralidad. Sí, como usted lo ha dicho, yo creo que es una gran oportunidad para escuchar distintas versiones sobre cómo han sido configuradas las ciudades nuestras, las ciudades andinas. Hay, como ha dicho Iván Patricio, vienen arquitectos, historiadores, arqueoastrónomos, teóricos también de la concepción del espacio, y eso refleja una diversidad de opiniones que los interesados, crean o no en estos temas, pues les van a aportar para que vayan conociendo más nuestras raíces ancestrales. Así que le invitamos a usted, amigo, amiga, para que se dé cita del 5 al 12 de abril aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda participar de este seminario binacional Cosco Quitu Huaca Yactacuna, ciudades sagradas, que se desarrollará aquí en esta institución. Y pueden inscribirse, no cuesta nada, puede darse cita usted hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocer más sobre la astronomía, la astrología, la arquitectura y la cosmogonía en este espacio con profesionales tanto del Ecuador como también de Perú. Muchísimas gracias a usted, Iván, por haberse dado cita, así como a Iván Cortés, así como también a Alfredo Lozano. Gracias. Gracias a usted.